cómo está el humor del pueblo, de la gente, y esto es lo que ha estado estudiando la consultora Reyes Filadoro, viendo qué está pasando. Bueno, es por eso que estamos en comunicación con Florencia Filadoro, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Florencia? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, muchas gracias por respondernos. Y bueno, ¿cuáles son lo que han conseguido, digamos, vislumbrar con respecto a esto? Bueno, te cuento, hicimos la semana pasada un estudio de 600 casos telefónicos en la parte que se llama, bueno, Gran Buenos Aires, que es toda la parte alrededor de la ciudad de Buenos Aires y es distrito de la provincia, ¿no? Del gobernador Axel Kicillof. Y un poco el objetivo del estudio fue enfocar ahí porque es una zona muy densamente poblada, cerca de un cuarto de la población del país, así como lo están escuchando, que es una brutalidad, vive en toda esa parte, y a su vez, bueno, eso trae un montón de consecuencias, siempre tienen niveles de pobreza mayores, hay una desigualdad mayor, etcétera, etcétera. Entonces un poco el objetivo fue, bueno, a ver qué pasa en esa zona que siempre está muy caldeada y cómo se vive la situación de la pandemia. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que consultamos fue la evaluación sobre, bueno, qué prefiere hacer la gente, ¿no? Si flexibilizar la cuarentena, que es un poco el debate entre Ciudad de Buenos Aires con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, o mantener la cuarentena o inclusive aumentar las restricciones, que es un poco más la postura que mantiene el gobernador Axel Kicillof. Entonces, en ese sentido, encontramos que las aguas están totalmente divididas. 50% nos responde que prefiere flexibilizar, inclusive terminar la cuarentena, o sea, levantarla, y el otro 50% nos responde que prefiere mantener la cuarentena tal cual está o inclusive aumentar las restricciones. Uh-huh. Y acá es interesante ver que cuando ponemos una lupa en quiénes son las personas que están respondiendo de una forma o de otra, ahí ya empezamos a encontrar como matices más partidarios, si se quiere. Porque quienes están a favor de mantener la cuarentena, se sienten más identificados con el Frente de Todos, y por el otro lado, quienes están más a favor de flexibilizarla, se sienten más identificados con Juntos por el Cambio. Mira vos, no hay alguna relación, por ejemplo, económica, con gente que trabaja y tiene la real necesidad de salir a trabajar todos los días porque vive el día, con respecto a esta decisión de la cuarentena, es más bien ideológica, si se quiere. Sí, por lo que vemos, perdón, de los números, sí. Una cosa que también nos llamó la atención para bien en este estudio es cuando preguntamos por el alcance de la ayuda estatal, porque bueno, obviamente el gobierno nacional en especial empezó a generar un montón de políticas públicas para intentar contener, digamos, la situación económica bastante precaria de gran parte de los argentinos, en especial, como decía antes, en esta zona que tiene mucha vulnerabilidad. Y bueno, y acá encontramos que un tercio de las personas recibe ayuda estatal, y bueno, los otros dos tercios no recibe la ayuda estatal. Uh-huh. Pero cuando analizamos quiénes son esas personas que reciben, vemos que prácticamente todos, 94% de ellos, tienen ingresos mensuales por menos de 33.000 pesos al mes. Uh-huh. Y eso, bueno, se corresponde con la canasta básica alimentaria de una familia que comprende, digamos, tres personas. Lo cual podemos decir que está como bien orientada, o al menos los números indican eso, ¿no? Están bien orientadas la ayuda social, inclusive, bueno, 62% son jóvenes quienes reciben esta ayuda, lo cual es interesante porque, a juzgar por otros estudios, siempre los jóvenes son como los más perjudicados, digamos, por la situación económica. Así que, bueno, lo vemos bastante bien orientado. ¿Se puede decir que esta ayuda, o han podido ver si esta ayuda económica realmente, dicho mal y pronto, salva las papas, digamos, de lo que está pasando? Sí, ayuda simplemente a contener la situación, porque no es que la gente, bueno, está diciendo, estamos increíblemente bien. Otro dato interesante es cuando medimos la capacidad de ahorro, el 42% nos responde que no les alcanza el dinero para llegar a fin de mes, pero el 58% nos responde que sí. Y lo que vemos es que dentro de ese 42%, si analizamos, el 39% que no llega a fin de mes recibe algún tipo de ayuda estatal, lo cual nuevamente es otra indicación de, bueno, está bien dirigida la ayuda. Alcanza, bueno, claramente para lo justo, porque si no, menor cantidad de gente tendríamos que nos está diciendo que no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, ¿no? Pero bueno, al menos lo que observamos a comparación de otros estudios, bueno, obviamente en otras condiciones, en esta zona, no vemos que sean quienes menos recursos tienen los que más apretados, digamos, están. Sino quizás hasta me animaría a decir que los que más apretados están son personas más de clase media, que sí son ellos quienes menos ayuda estatal están recibiendo, ¿no? Salvo por alguna que otra medida, como quizás, no sé, lo de los préstamos a monotributistas por tasa cero, pero bueno, no todo el mundo pudo acceder a eso. Que tienen además, se supone, un nivel de gasto mayor, más difícil de sostener, por eso lo decís. Sí y no, porque también es interesante lo que pasa en la situación de la pandemia. Si bien el gasto en general es mayor, recordemos que en situaciones normales una parte importante del gasto termina siendo salidas a restaurantes o quizás, no sé, compra de indumentaria o gastos hormigas que se le llaman. Cosa que ahora en la pandemia uno se ve como más forzado a readministrar, ¿no? El dinero. Uh-huh. Y acá el problema en realidad que surge es, en especial si uno es un trabajador autónomo o depende de su propio negocio, bueno, que uno no sabe cuándo se va a recuperar la economía, como para decir, bueno, si sé que tengo tanta cantidad de dinero, me va a durar tantos meses, me tiene que durar 3 meses o me tiene que durar 6 meses porque es lo que está durando la cuarentena. Por poner algún ejemplo, ¿no? No sé cuánto va a durar la cuarentena. Ese es el inconveniente, que uno no sabe cómo administrar, en el caso de ser autónomo, esos recursos. Tal cual. ¿Han tenido ustedes como, tienen esta fotografía de este mes, digamos, pero anteriormente han tenido también algunos estudios? ¿Pueden ver cómo ha ido avanzando este humor? No, la verdad es que el año pasado hicimos, hasta el año pasado, en diciembre, hicimos un estudio que se llamaba Índice de Estabilidad Social en el conurbano, pero no es tan comparable por las situaciones, digamos, en las que estamos midiendo. La verdad es que esta es una situación totalmente excepcional. Bueno, además es un estudio que respondía quizás a otros objetivos. Este fue un poco el objetivo original, como un paneo general de entender dónde está parada la población desde el punto de vista político. Bueno, que hicimos algunas preguntas sobre las imágenes de los principales dirigentes, un poco analizar esto que pasa en la cuarentena. Otra de las consultas que hicimos en relación a esto es, bueno, el impacto de la cuarentena en la situación laboral. Acá lo que vemos es que un 49%, o sea, casi la mitad de las personas vieron que el volumen de su trabajo disminuyó. Solo a un 5% le aumentó el volumen de trabajo. 27% nos dice que el trabajo se mantuvo. Y un 12%, que es lo más preocupante, bueno, nos responde que se quedaron sin trabajo. Uh-huh. Grave esa situación, ¿no? Sí. Bien, y bueno, mencionabas algo también que tiene que ver con la imagen de los políticos, ¿no? De quienes han tenido que poner la cara y ha sido buena, es una situación también muy excepcional, ¿no? De esta gran cantidad de imagen positiva en base a las medidas que han tomado. Sí, efectivamente, vemos que los tres principales dirigentes que evaluamos, que fueron, bueno, Alberto Fernández, el presidente, él tiene una imagen positiva del 75%, luego evaluamos a Axel Kicillof con 65% de imagen positiva y luego a Horacio Rodríguez Larreta, que si bien es jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es otro distrito, pero bueno, dado que incide bastante lo que pasa en la ciudad en el conurbano, nos pareció interesante igualmente medirlo. Y acá nos encontramos con una sorpresa que, bueno, él tiene una imagen positiva del 70%. Todos, la verdad es que tiene una imagen altísima y positiva, y creo que se refiere más que nada al modo, digamos, en el que hasta el momento, digamos, estaban conduciendo la crisis tanto sanitaria como la crisis económica, ¿no? Bueno, en especial, obviamente, la sanitaria, que es hoy por lo que más expuestos están. Y creo que a los tres les dio muy buen fruto esto de las conferencias de prensa compartidas, ¿no? Porque, bueno, veíamos la conferencia de prensa del presidente, siempre acompañado de estos dos dirigentes, que son los dirigentes de los principales distritos en el país a nivel poblacional, y bueno, me parece que eso es algo que la gente en general está destacando como positivo, el hecho de un trabajo conjunto entre estas distintas facetas políticas, digamos, porque cada uno responde y claramente tienen estilos muy, muy distintos, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta de Axel Kicillof, creo que están prácticamente en las antípodas. Pero bueno, me parece muy interesante el dato de Rodríguez Larreta porque diría, al menos en nuestros números, es como una de las primeras veces que estamos viendo cómo él logra cosechar un alto volumen de imagen positiva en este distrito, el conurbano bonaerense, que en general siempre es como bastante reacio a las figuras de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, podría decir que es como que está empezando a trascender la ciudad de Buenos Aires y bueno, eso es una muy buena noticia para sus intereses políticos de más adelante. Es también un signo, esto es un análisis muy propio, muy mío, pero es como un signo de madurez política, tanto de estos dirigentes como del pueblo mismo, que dice, bueno, al fin, cuando hay que ponerse de acuerdo en temas tan graves, se ponen de acuerdo, ¿no? Pareciera eso, ¿no? Pareciera, espero que se mantenga en el tiempo. Sí. Digo esto porque, bueno, ya estamos viendo muchas rispideces un poco generadas por esto que comentábamos al principio, ¿no? De mantenemos la cuarentena tal como está, hay que flexibilizarla, ahora que se viene el famoso pico, finalmente, bueno, ¿cuál es la actitud que van a tomar los dirigentes políticos? Me parece que mi recomendación, obviamente, sería que siga primando el consenso, el diálogo, y la verdad es que se tienen que olvidar de las diferencias, porque ahora es cuando las papas más queman y es cuando más tienen que estar con la camiseta puesta y trabajando a full para obviamente poder sortear esta situación que es bastante negativa. Y me parece que eso, bueno, después de cara a la opinión pública, es algo que claramente la gente va a premiar. Tal cual. Bueno, Florencia, te agradecemos mucho tu tiempo para con La Mosquitera. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio y de poder compartir estos estudios. Buenísimo, que tengas buenos días. Igualmente, gracias. Ahí estamos escuchando entonces a Florencia Filadoro, de la consultora Red Filadoro.